7 de agosto que Don Toba te llevo una palomita copellana. Desde el día 7 de agosto que Don Toba te llevo una palomita copellana. En el otoño feliz pasa su hora y en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. En el otoño feliz pasa su hora y en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. A mí todos me preguntan por Tobía y yo respondo, amigo, yo no sé nada. Desde agosto no ha salido todavía, será que se irá a quedar en la montaña. Desde agosto no ha salido todavía, será que se irá a quedar en la montaña. Toca yo Tobía, no piense que en el COPE y le hacen justicia. Ese es el temor que tiene, se preocupe ese tocallito. Mire que para estas cosas se necesita la pericia. A que usted nadie lo toca porque se meten con tontito. Tito está preocupado por su hermano y como lo quiere tanto es de razón. Una mañana que yo lo encuentre hablando, ese será que se ha vuelto cimarrón. Hasta el negro King también le da guayabo cuando él hace una parranda y no lo ve. Y muchas veces yo lo he visto llorando diciendo ya mi padrino se me fue. El pueblo copellano vive pendiente de Tobía. Pues lo que lo ha querido, pueden decirlo Pumarejo, porque vive extrañando la demora de varios días. Hasta mi acordeón siente la demora de un parrandero.